Tanto he bebido que estoy con otra perreando y pienso que estoy contigo. Que estoy contigo, no. Tanto he bebido que estoy con otra perreando y pienso que estoy contigo. Que estoy contigo, no. Y no sé si esto es normal, pero cuando empiezo a tomar me da con verte, para comerte. Y no sé si esto es normal, pero cuando empiezo a tomar me da con verte, para comerte. Y mientras yo aquí en la disco pensando en mi bebé, le mando fotos pero ella ni me ve. Seguro está con alguien haciendo no sé qué. Si la ven, díganle que estoy en la disco pensando en mi bebé. Le mando fotos pero ella ni me ve. Seguro está con alguien haciendo no sé qué. Contigo y a olvidar no lo he conocido. Guardo en mi nota todos esos momentos. Perdí el conteo en lo que he bebido. Y yo sé que algún momento va a comerte otra vez. Tú la reina de mi ajedrez. En el carro y tú diciendo se ve. No he visto otra como usted. Traigo una juca y vocation. Le envío una foto y ella me respondió un video rápido con el location. Aquí en la disco pensando en mi bebé. Le mando fotos pero ella ni me ve. Seguro está con alguien haciendo no sé qué.